Amarte, perderme en pleno silencio. De ser yo tu estrella arriba en el firmamento. Y que las nubes sean el hecho de nuestro amor eterno. Y que la luna ilumine de luz nuestras locas noches. De fuego y pasión me quema huir tu nombre. Vive mi alma y duerme en mi mente. En mi mente. A la verdad tú no la mientas, la mentira no la engañe, no la contradiga, ve a la que hable. A la verdad tú no la mientas, la mentira no la engañe, no la contradiga, ve a la que hable. Y me pierdo en tu mirada y tu voz escucha la alba. Quiero soñar en primavera. Solo sueño, solo es un sueño. Despertarme tiembla el cuerpo. Abro los ojos y te veo. Solo sé que te quiero, te quiero. A la verdad tú no la mientas, la mentira no la engañe, no la contradiga, ve a la que hable. A la verdad